que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me trata mal, crees que estás en tu derecho, pero estás equivocada. Un día me decido y me pongo en tu lugar. Y últimamente te está pasando, no tienes tiempo o lo has querido. No estás pensando que es un juego, no te das cuenta de que te digo. Pasando.